Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos y amigas, bienvenidos a escuchar su programa Identidad a la Hora del Café. Hoy es jueves 29 de octubre del año 2015 y a partir de este instante hacemos un recorrido noticioso del acontecer cultural. Somos Identidad a la Hora del Café en su emisión número 187. Identidad a la Hora del Café presenta los titulares de esta emisión. Hoy a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica Epitafios y Rituales en el Quito de antaño en el Museo de Arte Colonial. Hoy a las 20 horas se presentará la obra cómica De lo mejor a lo peor en la Sala de Artes Escénicas Triciclo. Hoy en el Centro Cultural Mexicano se celebra el Día de los Muertos. El Festival de Cine de Cataluña continúa en exhibición en la Sala Alfredo Pareja. En el ámbito internacional, el segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria continuará hasta el 31 de octubre en San Salvador. España devolvió a Ecuador 49 piezas arqueológicas precolombinas de más de 3.000 años. Estos, entre otros temas, en Identidad a la Hora del Café. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la Hora del Café. La cuarta feria de la música y del coleccionista se llevará a cabo este 31 de octubre a las 10 horas en la Plaza Foch, en la ciudad de Quito. Habrá exposición y venta e intercambio de más de 10.000 vinilos, acetatos, discos originales, reediciones, copias nacionales y DVDs de rock, blues, pop, metal, electrónica, salsa, jazz y música nacional. También se podrán adquirir camisetas, parches, cuadros y accesorios. Además, se presentarán DJs locales. El taller cultural Retorno presentará un recital de poesía en voz alta en la Casa de la Cultura, según nos cuenta Patricia Robalino. Poesía en voz alta es el nombre del recital que el taller cultural Retorno presentará el miércoles 11 de noviembre a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura, donde 12 poetas compartirán versos en esta antología que sintetiza lo vivido durante el mencionado evento cultural que se realiza cada año. El Taller Cultural Retorno está conformado por los escritores Marta Garcés, Ember Álvarez, Lourdes Casanova, José Quevedo, Luis Guzmán, entre otros. Marta Garcés, una de las escritoras, nos habla de lo que será este encuentro. Es una antología que estamos presentando de acuerdo al encuentro que tuvimos en Cayambe y en Tabacundo. Todos los autores están participando, todos los que nos presentamos en el encuentro. Entonces es una como memoria, digamos, del encuentro anterior del 2014. Entonces decidimos hacer esta publicación y como le digo, estamos participando 12 autores con poesía. Bueno, la poesía es variada. Generalmente es intimista. Es como ser un canto al amor, a la vida, al amor, al desamor. Y bueno, son varios temas. En mi caso, yo trato sobre la cultura Valdivia porque pienso que es importante resaltar nuestras culturas primordiales. También sobre asuntos que me conmueven, ¿no? Que siempre escribo sobre esto de la muerte. Mi poesía es un poco melancólica. A la soledad. Entonces esa poesía mía es intimista, al amor también, al desamor. A los amantes de la poesía invitados a participar de este encuentro con los miembros del Taller Cultural Retorno, miércoles 11 de noviembre a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La obra El Jardín de las Delicias, dirigido por Guido Navarro y Cocolo Revelo, se presentará el 4 de noviembre a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la pieza se muestra a varios bufones jugando con el teatro. Ellos interpretan tragedias griegas distorsionadas, fábulas ingenuas transformadas en juguetes perversos y bailes enérgicos. También parodian situaciones y personajes contemporáneos del país y del mundo. Se presentó el libro El Arca del Hondureño Óscar Acosta dentro de la Semana de la Hondureñidad, según nos informa Osvaldo Mantilla. En el marco de la Semana Hondureña preparado por la Embajada de ese país centroamericano, se presentó el libro El Arca del escritor y diplomático Óscar Acosta, fallecido hace un año. La presentación y comentario de la obra estuvo a cargo del investigador Nery Gaitán, quien hizo un acercamiento al trabajo del poeta hondureño. Al referirse a la obra y su autor, Nery Gaitán manifestó: en este caso, el poeta Óscar Acosta, poeta, narrador, periodista, diplomático, divulgador cultural, gran amante de Honduras y de lo nuestro, nació en Tegucigalpa el 14 de abril del 33. Y como ya lo dijo Carmen, que me antecedió, ha partido de momento en 2014. Dentro de su vida de diplomático, fue secretario de la Embajada de Honduras en Perú y en Roma, donde en Roma fungió como presidente del Instituto Italo-Latinoamericano. Desempeñó el cargo de jefe del Departamento Editorial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ha sido miembro del Consejo Editorial y de Redacción del diario El Día de Tegucigalpa. Fue miembro de la Academia Hondureña de la Lengua. Fue su director por muchos años, en donde revitalizó a nuestra academia. Y hizo toda una serie de proyectos culturales que la integraron de nuevo a la sociedad. En su infatigable labor de divulgador cultural, fundó las revistas Extra y Presente, la editorial Nuevo Continente con Leticia de Oyuela y la editorial Iberoamericana, entre otros tantos aciertos. Mayra Fals Reyes, embajadora de Honduras en Ecuador, agradeció a la Casa de la Cultura por apoyar en la publicación de la obra y ser parte de los festejos preparados para conocer su riqueza cultural. La Embajada de Honduras y la Universidad Autónoma de ese país, conjuntamente con la Casa de la Cultura, entregaron al público quiteño durante una semana parte de lo que es y tiene el país hondureño en el ámbito cultural y turístico. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El 7 de noviembre del 2003, la UNESCO distinguió la celebración del Día de Muertos en México como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esta fiesta llena de color y simbolismo propio de una cultura que lucha por mantener esta tradición será ambientada y presentada al público ecuatoriano desde hoy en el Centro Cultural Mexicano. Altares, pinturas, cine, juegos, comida serán las expresiones que se realicen para dar a conocer más sobre esta fiesta. En el país azteca, esta fecha no es considerada como un momento de tristeza o luto, sino todo lo contrario. Familias se reúnen y preparan una fiesta llena de color, sonido y olores para recordar a sus antepasados. Para los interesados en saber más sobre esta celebración, tendrán que asistir desde hoy a las actividades programadas para enaltecer esta fiesta tradicional. La programación arranca con cine para niños, con la proyección de la película La Leyenda de la Llorona y los cortometrajes Lluvia en los Ojos, ganadora del premio Ariel que otorga la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, y El Regreso del Vampiro. Luego de este esparcimiento se realizará la inauguración formal de la ofrenda Día de los Muertos de la Embajada Mexicana en Ecuador, dedicada a José María Morelos y Pavón en el aniversario 250 de su natalicio y bicentenario de su muerte. También se dará apertura a la exposición de pintura sobre esta tradición y máscaras en honor a Frida Kahlo, realizada por la artista mexicana Gloria Zavala. No podía faltar la parte gastronómica de un país con tantos platos típicos y deliciosos. Al cierre del evento se realizará una merienda mexicana donde se podrá deleitar de tamales mexicanos, pan de muerto parecido a la guagua de pan, chocolate, agua de Jamaica, colada morada. Esto no porque sea típico de México, sino por compartir un plato tradicional de nuestro país, calaveritas de chocolate. Esta degustación estará acompañada de música mexicana alusiva a este día. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Tenemos en nuestros estudios a Nicolás Oquendo, él es integrante de este taller, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación. Antes que nada, sí nos gustaría conocer, Nicolás, ¿cuáles son los objetivos de presentar este concierto? Ya, primero muchas gracias por la invitación, Jaime, y muchas gracias al público que nos está oyendo aquí. El objetivo de esto es despertar su ADN sonoro. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en nuestro ADN tenemos guardado muchas cosas, y entre ellos sonidos. Estos sonidos vienen antes de la llegada de los españoles aquí. Entonces, en lo que se basa el taller La Bola es en eso, en despertar tu ADN sonoro. ¿Y cómo buscamos hacer esto? ¿Y cómo lo logramos? Por medio de instrumentos de hace 2000 años. Instrumentos que han sido encontrados bajo tierras y pertenecen a las culturas ancestrales del Ecuador. Entonces estos instrumentos tienen sonidos que nosotros no podemos ni imaginarnos, pero lo que hacen en nosotros es justamente eso, despertar nuestro ADN sonoro y así sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. A propósito de lo que usted menciona, los instrumentos que se utilizará en este concierto, ¿son instrumentos del Museo de Instrumentos Musicales o ustedes cuentan con este tipo de instrumentos? Sí, este grupo, el Taller La Bola, nace hace 20 años por mi padre, que se llamó Luis Oquendo. Él era un gran restaurador en los metales arqueológicos. Restauró el Sol de Oro como un pequeño ejemplo, y se dio cuenta que eran muy sabios nuestros antepasados a nivel científico y tecnológico en el ámbito de la metalurgia, pero decían que los instrumentos eran pobres, los instrumentos musicales de esa época, que eran desafinados, que imitaban a los pajaritos. Esta situación, entonces él dice, ¿cómo es que si es que son tan buenos para hacer los metales, dicen que son pobres para hacer instrumentos? Y ahí es donde le nace la duda y dice, no, esto no está bien. Y se dedica y por 20 años hace una colección privada de instrumentos musicales precolombinos. Uh-huh. Entonces esta es la colección que actualmente la segunda generación, mis dos hermanos, Ada y Miguel, que ahorita no pueden estar por motivos de clases y toda la situación, son los que usamos en los conciertos. Lo distinto en este momento, en este concierto del viernes, es que vamos a contar con nuestros instrumentos precolombinos y además con instrumentos precolombinos del Museo Pedro Pablo Traversari. Nicolás, también la audiencia le gustaría conocer de cerca al Taller La Bola. Entendemos que ustedes llevan trabajando ya varios años. ¿Y cómo logran trabajar en familia? Uy, esa es una cosa increíble y también riquísima, digo yo. Por supuesto, es el cielo y el infierno ahí mismo, porque es una situación de convivencia todo el tiempo. Entonces se vuelve bastante difícil, porque estás desayunando junto, luego viene el repaso, almuerzas juntos, salen, y todo el tiempo estás ahí bien apegado a tu equipo de trabajo. Entonces llega a ser algo bastante duro. Cuando hay peleas, obviamente es difícil, porque te peleas, por ejemplo, aquí en su trabajo, usted se pelea con el vecino, pero ya se va a su casa a descansar, pues. Uh-huh. Al otro día se resuelve. En la casa ahí se está todo el tiempo, pues. Y eso es la cuestión difícil. Y a la vez, sumamente lindo. Bellísimo, una situación que enriquece el alma, porque si se fija usted, las mejores empresas, las que he aguantado, son en familia. Uh-huh. Que tienen que resistir esta parte dura, pero las ganancias de esto es invaluable. Nicolás, este taller, me decía, ¿se forma hace qué tiempo? Hace 20 años más o menos. ¿Toda la vida han dedicado 100% a investigar sobre este tema de la música? Más que de la música, nosotros no hablamos, ¿sí? Nosotros hablamos del sonido. Primero, porque cabe recalcar que a veces se puede decir, ay, es que así era la música precolombina, pero nosotros no decimos nada de eso, el sonido. Y nosotros desde hace 10 años estamos 100% en el aprendizaje de ellos, uh-huh. Porque no hay cómo investigarles. Si me hago entender, alguno tiene que darles el respeto a estos seres para que poco a poco te vayan enseñando y te den sus secretos. Nicolás, ¿esto lo han hecho académicamente o son autodidactas ustedes? Hemos tenido nuestra parte académica, obviamente, en lo musical, pero usted le preguntó, ¿dónde se encuentra un método para tocar un instrumento precolombino? No existe. No existe. Uh-huh. La situación es que ellos saben el método. Los instrumentos, así suene loco, son seres vivos. Porque usted o yo, juntos llegamos a los 60 años, 50 años, yo qué sé. Pero ellos ya, solo un instrumento tiene, el más joven, 500 años, uh-huh. 2000 años. Entonces no es que un joven de 26 años o un mayor de 50 años va a poder rescatarles, ¿no? Uh-huh. O decir, ah, yo les voy a investigar, yo voy a decir cómo se toca. Ahí uno tiene que bajar la cabeza, ser humilde y decir, por favor, enséñenme. Y eso se lo hace mediante el trabajo, horas de repaso. Y de convivencia con este viernes 30 a partir de las 19 horas en el Museo de Instrumentos Musicales. ¿Cuál va a ser la metodología de este concierto? ¿Qué vamos a tener? Ya, este concierto primero es único, así que no pueden perdérselo. Primero, las canciones que nosotros tenemos hemos adaptado a ciertos instrumentos del Museo Traversari. Entonces es loquísimo, porque los instrumentos que nosotros tenemos se conjugan con esos otros. Y es loquísimo, porque han tenido muchos años de diferencia, de distintas culturas, sin embargo había una conciencia para crear estos instrumentos que se los puede conjugar fácilmente. Entonces lo que vamos a hacer ahí es una noche de alegría, una noche de gozo, en lo que vamos a oír este tipo de canciones, otras también más locas. También vamos a estar en el mundo académico, tocando una obra, por ejemplo, de Scarlatti, un compositor del barroco. Con piano, con ese lindo piano que tienen en el Traversari, uh-huh. Y acompañado de estos instrumentos. Entonces va a haber baile, va a haber esta parte académica, va a haber un poco de improvisación, para que la gente esté totalmente embelesada en estos instrumentos, que es lo que queremos mostrar, la grandeza de estos instrumentos. Nicolás, ¿qué dice la crítica musical en cuanto al trabajo que ustedes vienen realizando durante este tiempo? La crítica musical, pues hay de todo. Hay gente que les encanta lo que hacemos, que piensan que estamos haciendo algo único y siempre nos están apoyando. O sea, críticas muy positivas, enriquecedoras. ¿El trabajo que ustedes hacen es para un público especializado? ¿Es para todo público? ¿Cómo lo sienten ustedes? Es para todo público, porque ya en estos 10 años de trayectoria hemos tocado en los sitios inimaginables. Hemos tocado por ejemplo, en la Sala de la Música, aquí en la Casa de la Cultura, en los teatros, en el Teatro México, en todos los teatros reconocidos de aquí, hasta en la cárcel, por ejemplo. Hasta en la García Moreno, en la calle. Entonces la situación es que hay que hacerlo así, que sea para todo público. Y en los diferentes sitios en los que hemos tocado, la gente ha tenido una recepción positiva. La otra vez estuvimos en la Plaza del Teatro a las 5 de la tarde. Uh-huh. Toda la gente totalmente popular y estuvo ahí aplaudiendo con nosotros, bailando. Tenemos un tema que se llama AC, que habla de Valdivia. Yo les preguntaba, ¿se sienten orgullosos de ser ecuatorianos? Sí, todo el mundo. Energía pura. Entonces esto es más que nosotros, son los instrumentos. Uh-huh. Los instrumentos tienen esa facilidad de que pueden llegar a cualquier parte, a cualquier público, sean grandes o chiquitos. Hemos estado en ancianatos, así como en escuelas, igual disfrutan. Independientemente de que ustedes sean conocidos o reconocidos por determinados temas o por lo que hagan determinados covers, si no son cosas y trabajos suyos, Por supuesto, Nicolás. El 95% de la música que tocamos es nuestra, sino que en algunos momentos, por ejemplo, en este tema de Scarlatti, uh-huh. es para darle algo también conocido a la gente, ¿no? Tenemos ahí un poco en la música nacional, pero tocada la usanza antigua, que ya hay poco ahora. Eso también es una parte de nosotros, pero el resto es pura música original del género audaz urbano. Cada instrumento antiguo es un ser muy especial, es una vida, y se forma un vínculo de sangre, algo muy interno, dice Nicolás Oquendo cuando habla del trabajo que realiza. En cuanto a producciones, ¿cuántas producciones tiene el Taller La Bola? Tenemos tres producciones. El primero es Chutaquito de Noche, que estaba en otro género musical. Uh-huh. La otra situación es del Hilo Conductor, que hicimos para una exposición de María Inés González del Real. Y este es nuestro tercer trabajo discográfico, el Champú Sonoro con Yapa, que ya ese día, si quieren ustedes obtenerlo, va a estar a la venta. Uh-huh. Es un CD único que viene con hartas sorpresas, una obra de arte. Y lo loco es que está grabado con el fundador del Taller La Bola. Entonces se vuelve una reliquia aún más pesada. Esto de Taller La Bola, ¿por qué se le puso el nombre así, el Nicolás? Taller es porque taller quiere decir en el lugar donde las cosas que uno tiene en la mente se lo hace práctico. Y la bola porque al igual que en la bola no sabemos dónde iniciamos, tampoco vamos a saber dónde terminamos. ¿Eso no significa o eso significa que de pronto no entra nadie más a ese grupo o hay la posibilidad de que gente que quiera adherirse a este proyecto lo pueda hacer? Claro que sí. La situación es que en el grupo somos tres personas, que ahorita lamentablemente les vuelvo a repetir, no están mis dos hermanos, Ada Oquendo, Miguel Oquendo, Ada de 14 años, la luz del Taller La Bola, Miguel Oquendo de 21 años, el instructor, el que nos tiene así todo en orden, uh-huh. y yo, Nicolás Oquendo de 26 años, que me encargo de organizar un poco las cosas, también ahí en los repasos. Estos somos el Taller La Bola, uh-huh. eso no va a cambiar nunca, es el núcleo. Sin embargo, de ahí se puede seguir abriendo el campo inimaginablemente. Por ejemplo, en este concierto tenemos a dos artistas invitados de harto calibre: Germán Mora, un bajista tenaz, y Leo Santillán, un percusionista de primer orden. Uh-huh. Entonces el Taller La Bola está en su trípode, ahí que no se va a mover, y sin embargo las puertas están abiertas a toda la gente que quiera unirse, que quiera saber de los instrumentos, que quiera hacer cosas. Estamos totalmente dispuestos y siempre se sigue trabajando igual con diferentes artistas, porque de eso se trata, de la conjunción. La conjunción es la fuerza. Para cualquier información, estamos en el internet como www.tallerlabola.com. Ahí pueden encontrar toda la información, música, contactos. Y también, si es que quieren algo más ahí para estar viendo en el Facebook, estamos como Taller La Bola Oficial. Entonces, bienvenidos todos. No olviden, este viernes, el día de mañana, a las 19 horas, les esperamos. Muchas gracias. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. San Salvador, el segundo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria continuará hasta el 31 de octubre en San Salvador. Participan organizaciones y proyectos de 19 países. Se desarrollan festivales artísticos de cultura comunitaria, de promoción artesanal, gastronomía y talleres. Además, los pueblos indígenas presentarán un ritual al sol acompañado de círculos de reflexión y presentaciones danzarias y musicales. Para finalizar el Congreso se elaborará un manifiesto relacionado con el quehacer cultural de las comunidades. Madrid, España devolvió a Ecuador 49 piezas arqueológicas precolombinas de más de 3.000 años. Las piezas fueron recuperadas gracias a las investigaciones de una operación contra el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas iniciadas en el año 2000 por la policía española y forman parte de la colección de 885 obras intervenidas durante la inspección de una vivienda en Madrid. La entrega se realizó en el Museo de América de la capital española, que custodiaba las piezas de la cultura jamacuaque e incluye figuras cerámicas y chamanes y otros personajes con atuendos ceremoniales, entre otras. Según expertos, el objeto más antiguo es una botella silbato con diseños geométricos grabados en la superficie de la cultura chorrera, que se desarrolló en el 1200 y 500 antes de nuestra era. Recibió las piezas el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano. Lima. Un reglamento que modifique a la Ley General del Patrimonio Cultural del Perú es impulsado por el Ministerio de Cultura del país. Esa cartera de Estado se encuentra organizando talleres macroregionales con el objetivo de formular una propuesta consensuada que modifique la ley. Se pretende que ese reglamento promueva la revalorización y protección del patrimonio arqueológico a través de la gestión cultural con la participación de gobiernos regionales, locales, fundaciones, universidades, entre otras instituciones públicas o privadas. El Ministerio de Cultura tiene un plazo de 3 meses para elaborar dicha propuesta y enviarla al Congreso para su debate y aprobación. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve. Identidad a la hora del café. Mucha atención, amigos, amigas. En pocos instantes, la décima muestra de cine de Cataluña 2015 continúa hoy en la sala Alfredo Pareja de Canseco. En Quito se proyectará a las 19:30 Sueño y Silencio de Jaime Rosales. En este ciclo se exhiben cintas representativas del cine contemporáneo de la Comunidad Autónoma Española de Cataluña. La muestra se desarrollará hasta el 1 de noviembre. También a las 19 horas se inaugurará la exposición fotográfica Epitafios y Rituales en el Quito de antaño, en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura en Quito. Se trata de una muestra iconográfica, arquitectónica, escultural e histórica del arte ancestral sobre los rituales mortuorios de los habitantes de la capital. También se realizarán lecturas sobre la cultura ancestral y recuentos históricos sobre el cementerio de San Diego en Quito. Además, la fotógrafa María Teresa García presentará su trabajo con una lectura cotidiana en torno a la muerte. La muestra se realiza con motivo del Día de los Muertos, que se celebrará el 2 de noviembre en el país. Permanecerá abierta la muestra hasta el 30 de noviembre. Hoy, a las 20 horas, se presentará la obra cómica De lo mejor a lo peor, del proyecto La Gira, en la Sala de Artes Escénicas Triciclo de la Casa de la Cultura. En la pieza se presenta a payasos, arlequines, músicos y personajes de este planeta y de otro mundo, que comparten divertidas, inesperadas y extrañas historias. La obra también se escenificará el próximo 1 de noviembre a las 17 horas en la Sala Mariana de Jesús de la institución. Hoy, a las 19 horas, el escritor quiteño Abdón Uvidia conversará con el público acerca de su último libro, Tiempo, en el Bar Cultural Café Libro en Quito. La obra contiene 11 relatos cortos que abordan de una manera profunda y entretenida el tema del tiempo y sus circunstancias. Este libro es el cuarto tomo de la serie de divertimentos creada por el autor. Abdón Uvidia es un reconocido escritor y editor que ha publicado varios libros. En el 2012 obtuvo el Premio Nacional Eugenio Espejo por el conjunto de su obra. Además, ha recibido importantes premios. Hoy, a las 19:30, se inaugurará la exposición de arte urbano Velis Nolis, Quieras o No Quieras, en el Museo Camilo Egas, en Quito. Varios artistas jóvenes y emergentes expondrán sus obras acerca de las ciudades, sus entornos, la gente que los habita y el arte callejero que se desarrolla en ellas. También se realizarán actividades